Escuchamos a la compañera Silvia Ferreira de la organización MOMALÁ, Mujeres de la Matria Latinoamericana, convocándonos al Congreso a partir de este miércoles a las 16 horas y días siguientes hasta la votación del proyecto de ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Soy Silvia Ferreira, soy coordinadora nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana. Este próximo jueves, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad, tiene una nueva oportunidad, así como lo hizo en el 2018, de darle media sanción al proyecto de ley que permite el aborto legal en nuestro país. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? En el 10 de diciembre, una fecha más que oportuna para poder avanzar en este derecho que sigue siendo lamentablemente una deuda pendiente de la democracia en nuestro país. Así que, bueno, ahí estaremos, las MUMALÁ, junto a Libres y Diverses y todas las organizaciones que venimos peleando desde hace años para conquistar este derecho. El día miércoles 9, antes de la sesión, tendrá lugar el plenario de comisiones en donde las y los diputados y diputadas van a poder firmar un dictamen con el contenido del texto que finalmente se tratará del recinto. Eso es importante. Nosotras desde MUMALÁ y también con el conjunto de organizaciones, con la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto, vamos a estar presentes hasta allí en la Plaza Congreso desde las 16 horas, porque entendemos que no es un debate menor el contenido del texto, ¿no? En los días previos pudimos escuchar un montón de intervenciones, tal como se hizo en el 2018, señalando la necesidad de que se tengan en cuenta todas las experiencias que se han sucedido en todos estos años, sobre todo a partir de las dificultades que hemos tenido para la implementación de la interrupción legal del embarazo, estos derechos que ya son ley desde hace casi un siglo en nuestro país, contemplado en el Código Penal, esto es los abortos a partir de causales, como es el caso de violación, como es el caso de niñas, y cuando haya riesgo de vida para la persona gestante. Y bueno, vimos las dificultades que hay para poder llevar a la práctica ese derecho a partir de la objeción de conciencia, un tema polémico y que, en definitiva, ha tenido mucha centralidad en todos los debates previos en esta oportunidad. También la necesidad de que el aborto sea legal sin criminalización, sin criminalizar a quienes lo lleven adelante, ya sea las personas gestantes como los profesionales que estén llevándolo a la práctica, ¿no? Son algunos de los puntos que se han señalado en las distintas intervenciones, en los días previos, en la consulta a los especialistas, y nos parece importante tenerlos presentes el día miércoles justo para el momento de la firma del dictamen. Así que allí estaremos también junto al resto de las organizaciones. Es importante también tener en cuenta que en este año tan particular, ¿no?, atravesadas por la pandemia, la posibilidad de ganar las calles lo tenemos que hacer con cuidado, con distanciamiento, y está previsto también en la organización de todo el marco alrededor de la plaza una importante cantidad de postas sanitarias que van a proveer de barbijos, de alcohol en gel, también este tema de evitar la concentración, a diferencia del 2018, no va a haber escenarios con artistas o festivales, sino que se han dispuesto pantallas en cada una de las cuadras que atraviesa la Plaza de los Congresos y también sobre Callao. Entonces, hay un marco en general que ayuda un poco a que quienes vayamos a estar ahí en la vigilia podamos hacerlos con medidas de protección y cuidado, ¿no? Y también tener en cuenta que en todo el país, en las distintas provincias, también van a haber vigilias, también se van a hacer presentes allí en la mayoría de ellas quienes estamos peleando desde hace muchos años ya la posibilidad de ganar este derecho. Entonces, tiene que ver con este proceso de movilización, con este proceso de protagonismo que tenemos desde todo el país, las distintas organizaciones y también una parte importante de la sociedad que sobre todo a partir del 2018 empezó a tener este debate sobre la necesidad del aborto al interior de los hogares, al interior de los lugares de trabajo, y que finalmente en esta oportunidad, en el 2020, tenemos la posibilidad de poder dar este paso importante en nuestro país, ¿no? Que no solamente atenta a lo que sucede en nuestra propia sociedad, sino también en Latinoamérica y en el mundo, mirando cómo viene el desenlace de este proyecto en Argentina. Esperemos lograr esta media sanción en la Cámara de Diputados, que podamos dar este paso importante y que siga su recorrido hacia la Cámara Alta y que finalmente sea ley. Nos necesitamos que sea en un marco de respeto, de paz, y nos preocupa esta situación, digamos, porque lamentablemente en las últimas semanas se han dado un montón de manifestaciones de los antiderechos basadas en el odio, de la intolerancia, esta seguidilla de ataques a distintas periodistas, también de manifestaciones, de pintadas. Nosotras desde Mumalá, las compañeras de Mumalá Salta, la referente de Mumalá Salta fue víctima también de una pintada en su casa, también a otras, a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, la diputada Carolina Galiar. También este tipo de scratches que se realizaron al diputado Suárez Lastra, el diputado del radicalismo. Bueno, toda una serie de manifestaciones de intolerancia que nos parece que están completamente fuera de lugar, que tienen que ser fuertemente condenados y esperemos realmente que no tengan su expresión a través de estos días, ¿no? Tanto el miércoles como el jueves y el viernes, sobre todo al momento de la votación, porque entendemos que la sociedad en su conjunto necesita avanzar en este derecho y que es importante que podamos entenderlo con toda la importancia que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, estamos preparadas, aquí estaremos, esperemos que sea ley, ¿no?